Ahora vamos a recibir, estamos con Ángeles ya. Ángeles, ¿estás por ahí? Estoy. Para recibir a la licenciada fonoaudióloga, docente además, Silvia Uturbey. Silvia, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Silvia, por supuesto que un gusto hablar contigo y sobre algo que pareciera que todos damos por sentado. Ahí la perdimos un poquito, Ángeles. Sí. Sí, porque estamos con internet. Ángeles está media lidiando, le vamos a pedir que se comunique por línea telefónica. ¿Cómo no? De repente. La vamos a llamar a Ángeles para que se sume por línea telefónica, pero te planteaba, Ángeles, Silvia, sí. Hace pocos días se cumplió el Día Mundial de la Voz, ¿no? La semana pasada. El 16 de abril, sí, es el Día Mundial de la Voz que se celebra en todo el mundo, que en realidad es el mes de la voz, como lo llamo yo, porque se realizan en todos los lugares del mundo actividades en relación a la prevención y un poco concientización del uso de la voz y de sus cuidados. Mm. Y bueno, con este tema del coronavirus, en nuestro país no se pudieron desarrollar las actividades que se realizan normalmente, en donde en distintos puntos de Montevideo, bueno, se realizan algunos festejos, se invitan cantantes, locutores, se realizan diagnósticos gratuitos y evaluaciones a nivel vocal, y se promocionan lo que son las pautas de higiene vocal para el cuidado de la voz. Claro. Y bueno, un poco estamos en eso, ¿no? En la promoción de la del cuidado de la voz como el cuidado de la totalidad de la persona, ¿no? De la salud. Claro. De la persona. Hay una serie de, digamos, no sé si llamarles patologías, problemas que nos enfrentamos con la voz, sobre todo los que tenemos como a la voz como instrumento de trabajo, ¿no? Los docentes muchas veces, que ustedes tienen como prioridad, marcan siempre para cuidar, ¿no? Sí. Yo decía que promover el cuidado de la voz es promover la calidad de vida de la persona, porque la voz es el resultado de todo lo que sucede en la persona, no solo desde el punto de vista patológico, sino también desde lo emocional, desde el lugar en donde desempeñamos nuestro trabajo. Entonces, muchas veces, como hacías referencia recién, muchas de las patologías en los profesionales de la voz, que son aquellas personas que utilizan su voz a los efectos de su trabajo, se traducen por un mal uso que hacemos de la voz. Por ejemplo, esfuerzo vocal. Por ejemplo, cansancio vocal, que es cuando al final del día notamos que estamos cansados, que tenemos la voz no nos rinde al final del día, claro. Que tenemos necesidad de tomar más agua, que hay cambios en nuestra voz, en lo que la gente llama el color de la voz, que necesitamos como que no nos da el aire para continuar la frase, como que necesitamos tomar más cantidad de agua, y eso se traduce en lo que primero es un cansancio vocal y luego en algunas patologías vocales que en el caso de docentes, locutores, cantantes, las más frecuentes son los nódulos de cuerdas vocales, que son muy comunes y que mucha gente las ha sentido nombrar. Tenemos a Ángeles de vuelta, ¿no? Sí, a ver, creo vamos que a tratar por ahí. Por buen esta día, vía. Ángeles, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Silvia? Bien, al fin nos podemos comunicar. Exactamente. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros agradecemos que vos estés hablando de esto que tratábamos de decir hace un ratito. Parece que nosotros la tuviéramos como asegurada. Los que nacimos con la capacidad de hablar, nos parece que la voz va a estar siempre, ¿no? Y como que no hay que cuidarla, pero hay que cuidarla por lo que vos estabas diciendo. Y además, una especialidad, la de la fonoaudiología, que pareciera que necesitaría mucho más espacio, ¿no? Y sí. No es fácil llegar a un fonoaudiólogo. No es fácil por varias cosas. A ver, lo que me decías tiene varias puntas como para poder contestar. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible. La voz nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, porque lo primero que hacemos al nacer es respirar y lo último que hacemos es un leve suspiro. Y como la voz no tiene color, no la podemos medir, no la podemos tocar, no la podemos oler, no tiene medida, solo la podemos oír, es de lo último que nos ocupamos en consultar, salvo cuando pasan estas cosas que yo nombraba anteriormente. Claro. Entonces es ahí cuando nosotros accedemos a lo que es un fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo es el profesional capacitado para no solo trabajar en la prevención, en la normalidad y patología de la voz, sino en otras áreas de trabajo, como el lenguaje, la audiología, todo lo que tiene que ver con la fonoestomatología, que es la deglución, pero yo me especializo o trabajo específicamente en el área de la voz. Y es de difícil acceso porque hay pocos profesionales, sobre todo en lo que es el resto del país, no hacemos división de Montevideo Interior, sino que además acceder a una hora demora como 3 o 4 meses en que pudieran darnos la consulta. Pero ¿por qué hay pocos fonoaudiólogos? Y no es que, tampoco es que se reciban pocos, sino porque a veces es de difícil acceso concursar, o también porque hay en las mutualistas, pienso que es todo un tema de política de salud que preferiría en caso no indagar ni ahondar. Claro. Pero creo que lo que pasa es que hay mucha demanda para los pocos profesionales que hay. Y entonces esto se estudia en la universidad, es una licenciatura. Es una licenciatura que pertenece a la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que se dicta en la UDELAR y también hace algunos años en la Universidad Católica. Yo soy egresada de la UDELAR hace 11 años y soy docente de la UDELAR del área de voz, y también trabajo en la Escuela Municipal de Arte Dramático, o sea que la voz es lo mío, estoy todo el día en contacto con esto. Pero ahora se han abierto más cupos, este año ingresaron 92 personas, recién acabo de terminar de dar una clase virtual para la generación que ingresa, o sea que en la medida en que el tiempo transcurre están egresando cada vez más profesionales, pero igual hay gran cantidad de demanda para los profesionales que se necesitan. Entonces ahí está lo que justamente vos me planteabas. Claro, claro. Incluso el saber para que la voz pueda emitirse, ¿cuáles son las partes del cuerpo que intervienen? Son muchas. Uno dice la garganta, pero estamos hablando de muchas cosas. Vos decías cómo influye lo emocional también, cosa que nosotros hemos constatado en la radio, porque la gente a lo largo de los años ha dicho, me pareció que estaban emocionados, me pareció que se nota por la voz. Sí, en realidad uno piensa en la garganta, y la garganta en realidad es el fondo de la boca. Claro. En realidad tenemos que pensar, y otras personas refieren solamente a cuerdas vocales, y en realidad están implicados muchas cosas. Está implicado la postura, las tensiones corporales, la respiración, la parte emocional, la parte del sistema endocrino, que tiene mucho que ver con la glándula tiroides. También está implicada toda la parte de articulación de la mandíbula, la lengua, los labios. Está implicada también la función auditiva, porque nosotros hacemos una autorregulación. Si estamos en un ambiente ruidoso, tendemos a hablar más fuerte. Claro. Entonces, ahí es como que está implicado todo. Y por eso, además, hay un error. La gente cree que existe un aparato fonador. Y en realidad, como están implicados muchas cosas, para poder emitir el sonido, se utilizan estructuras de diferentes aparatos. Del aparato respiratorio, la laringe, y del aparato también del sistema digestivo, la boca, que también se comparte con el aparato respiratorio. O sea que en este caso, que los que me estén escuchando no tienen aparato fonador. En caso de que vos me preguntes, ahí lo pones en acción. Entonces, por eso se dice que el aparato fonador es virtual. Se arma en el momento que la persona tiene que hablar. Por tanto, es minuto a minuto. Y eso tiene que ver un poco con lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, a quién le tengo que dar el mensaje. Y tiene que ver un poco con mi estado emocional, que muchas veces a través de cómo suena la persona, no lo que dice solamente, sino cómo suena, podemos llegar a inferir determinados estados de ánimo. Entonces, es como que abrir un poco el panorama de que la voz no es que viene solamente de lo que pensamos erróneamente la garganta. Claro. No sé si quedó claro. Yo creo que sí, que queda. Incluso cuando decís lo digestivo, un problema que, no sé, obviamente que no sé de esto, pero he escuchado mucho más gente con problemas de reflujo, problemas que son más digestivos, también influye en este caso. Sí, claro. Hoy por hoy en nuestro país, dada la situación, pero desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo la situación de estrés, del multiempleo, de que no llegamos a fin de mes, un montón de cosas que nos suceden hacen que el reflujo esté presente. Y también la alimentación, ¿no? Y eso hace que haya alteraciones en la voz. Entonces, hoy por hoy hay una causa de alteración difonía, que es el reflujo, que hace que las cuerdas vocales estén enrojecidas, y eso produce alteración en la calidad de cómo suena la voz. Se hace como más opaca, sentimos como que el ácido que viene del estómago puede ser que llegue casi hasta las cuerdas vocales o más por encima, que sería... entonces eso trae algunas alteraciones a nivel del sonido de la voz, y es una causa muy común de consulta. Y bueno, ahí hay que trabajar en equipo con el gastroenterólogo, cumplir las medidas de pautas de higiene vocal adecuadas al reflujo, y bueno, y hacer un tratamiento de educación de la voz con un fonoaudiólogo, ¿no? Claro. Nos va a poder ayudar. Bien. Por supuesto que este es un tema mucho más extenso que esto que estamos conversando, que seguramente te vamos a estar molestando otras veces para preguntarte, porque es un tema, nos parece, bien importante. Yo me imagino que los docentes deben ser de los que más consultan, los docentes, sí. Y la gente de prensa, obviamente. Los docentes, los locutores últimamente están también consultando bastante, los cantantes también están consultando, a veces. Lo que hacen es una consulta preventiva de cómo suenan, de cómo mejorar la técnica que ya tienen, porque a veces no es solo consultar en la patología, sino también pensar en la normalidad. Y a veces no es que la persona tenga algo para mejorar, sino a veces lo que tenemos que hacer son cambios en el entorno, el posicionamiento de la silla, la mesa, la altura del micrófono en el caso de ustedes, cómo hablar por teléfono. Es decir, hay un montón de hábitos que hacen que lo que nos rodea mejoren nuestro posicionamiento en el espacio, y así nuestra voz pueda salir de forma más fluida. Acá hay una oyente, Cecilia, que dice, interesantísima la fonoaudióloga, gracias por invitarla. Muchas gracias. Que siga enseñándonos. Y pregunta, sí. ¿Cómo evalúa que influye el uso de la tecnología, parlantes, auriculares, esa música altísima que se escucha todo el día? ¿Ha afectado el oído en los jóvenes? Y te manda un saludo. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por el saludo y acertada la pregunta. Hoy por hoy, el fonoaudiólogo también hace evaluaciones a nivel del oído a través de lo que es distintas pruebas. Pero claro, el uso de los auriculares, no son audífonos, auriculares, y a un volumen tan alto, lo que hace es que se comience primero a nivel auditivo comenzar a tener pérdidas auditivas en edades más tempranas. Y también lo que hace es que si estamos escuchando algo fuerte, algún sonido tan alto, cercano al oído, si tenemos que hablar, muchas veces hablamos más fuerte, sí, para sobrepasar el ingreso de ese sonido a través de nuestros oídos. Entonces eso hace que hagamos esfuerzo vocal, y ahí es cuando hablamos hay un, lo que veníamos diciendo, ¿no? Un tema de control de lo auditivo en relación a lo vocal. Pero sí, hay estudios que refieren que el uso, inclusive sin auriculares, del celular a volúmenes muy altos trae una pérdida auditiva precoz y también trae alteraciones a nivel postural por el posicionamiento de la cabeza, porque inclinamos la cabeza para ver el celular, entonces trae grandes contracturas o tensiones musculares a nivel de nuca, de cuello, de hombros, y eso hace que tensemos toda esa zona del cuerpo y, por tanto, la voz no nos va a rendir. Por eso es tan importante eso que les decía de ver cómo está en el espacio en donde nosotros desempeñamos trabajo para que sea lo más ergonómico, lo más cómodo posible. Muy bien, Silvia, dejaríamos por acá hoy, bueno, pero obvio que quedamos en contacto, ¿eh? Ahí está. Bueno, yo quería agradecer la invitación y por último invitarlos a pensar que la voz es más allá de todo, es todo lo que sucede en el cuerpo y que muchas veces a través de lo que decimos y de cómo sonamos podemos llegar a inferir cómo está la persona y ante cualquier cambio que se pueda producir en la voz, no duden en consultar a un licenciado en fonobiología que podrá ayudarlos o derivarlos o, bueno, darle la ejercitación correspondiente. Te mando un fuerte abrazo y quedo a las órdenes. Muchas gracias igualmente a nosotros. Un beso grande. Chao, chao.